Bueno, la charla de hoy fue una charla bastante constructiva. Se pusieron los lineamientos básicos de la educación sexual integral, tanto desde la parte médica, pedagógica, legal. Se dieron todos los lineamientos que deberían seguir tanto para el nivel inicial, primario y secundario. Es una lucha que recién está comenzando. Porque todo lo que sean derechos, todos los derechos adquiridos, todos los derechos ejercidos, son privilegios que se les saca el poder. Entonces lo que le molesta a ellos es perder esos privilegios, porque no le importan los derechos de los niños, porque no le importan ese con nuestros niños no te metas, porque ellos se meten con los niños de los demás, porque ellos son los verdaderos proxenetas, gente de clase alta. ¿Será casualidad? No, no es casualidad. Es que justamente ellos con el poder piensan manipular a toda la población, cosa que no vamos a dejar y no vamos a permitir que sigan metiéndose con la educación de nuestros niños.